consultorio de politraumatismos. Doctor, no sé por dónde empezar la consulta. Me duelen tantas cosas. Además de déficit de vitamina, de calcio, ahora también tengo déficit fiscal que me afecta la vida cotidiana. Subsidios, tarifazo y toda esa mezcla de cosas que son obviamente nuestra agenda cotidiana, diaria, en carne y cuerpo. Doctor Martín Kalos, compañero de FM La Tribu del Palermo de los Simios, programazo que se emite los domingos de 1 a 3 de la tarde, economista, periodista. Bienvenido, venía a resolverme todos los problemas que tengo. Bueno, hola. Hola. Hola. Gracias por la invitación, como no, siempre. Por favor, el placer siempre es nuestro recibirte en este espacio de consultorio de los traumatismos varios que vivimos en la vida cotidiana, en este caso los económicos. Sí, viene siendo un año traumático. Viene siendo un año muy traumático. Déficit fiscal, este déficit fiscal que es el que argumenta el gobierno para tomar toda esta serie de medidas económicas que tiene que ver con reducir los subsidios y aumentar las tarifas de los servicios públicos. La pregunta viene un poco por el lado de si efectivamente esta política económica del gobierno reduce este problema del déficit fiscal. Y la pregunta es también, yendo a la economía básica, ¿de dónde viene? ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, la primera respuesta, sí. Y ahora te digo por qué, por ahora no lo están reduciendo nada el déficit. ¿Qué es el déficit? El déficit se trata, a ver, el Estado tiene gastos y tiene ingresos, ¿sí? Los ingresos son básicamente los impuestos que pagamos. Y los gastos es todo lo que necesita gastar para, sea funcionar o sea invertir, por ejemplo, en hacer una ruta. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, cuando tiene más gastos que ingresos, se dice que tiene déficit. Cuando tiene más ingresos que gastos, se dice superávit. La Argentina tuvo superávit durante una década y ya desde hace un par de años tiene déficit. O sea, el Estado gasta más guita de la que le ingresa cada año. ¿Puede hacer esto? Sí, porque tiene justamente los ahorros de los años previos. Entonces lo que hace es desahorrar. Uh-huh. O sea, lo que estamos diciendo es que incluso una vez que después que el Estado tomó deuda, después que el Estado cobró todos los impuestos, después de todo eso, igual no alcanzó la plata ese año para pagar sus gastos. A ver, entonces la pregunta es, entra el gobierno de Macri y dice esto es insostenible. Ahí está la cuestión. Y de hecho hace un juego con los números. Prat Gay, como ministro de Hacienda, cuando arranca, para inflarlo y decir que el déficit era de 7% del PBI. O sea, el Estado estaba gastando más de lo que le ingresaba y ese exceso de gasto era 7% de todo lo que produce toda la Argentina en el año. Mm. Una barbaridad de plata. Sí. Es cierto que el déficit estaba en 4%, casi. En verdad, según las cifras oficiales, era casi 3%, pero siempre depende de qué cosa uno cuente. Prat Gay, para llegar a 7, estaba contando hasta las promesas de campaña de Macri. Uh-huh. Decía, yo tengo que contar que yo le tengo que transferir plata a los productores agropecuarios, a los exportadores agropecuarios, porque les prometí eliminarle las retenciones, uh-huh. que es una transferencia de plata, en definitiva. Exacto. Plata que antes iba a cobrar el Estado y ahora deja de ser un ingreso estatal y pasa a ser un ingreso de los exportadores de soja, de trigo, de maíz, agropecuarios en general. Entonces ahí está el punto. El gobierno de Macri empieza a tomar medidas que agravan el déficit en muchos sentidos. Uh-huh. Por ejemplo, esto. Principalmente esta gran medida que es la quita de retenciones con devaluación, que guita que hubiera entrado al Estado ahora pasa a ser de los privados, ¿sí? Uh-huh. Porque le elimina impuestos. Entonces ahí está agravando el déficit, porque está reduciendo sus ingresos. A la par está prometiendo más gastos. Ahí está la cuestión previsional, ¿no? Uh-huh. Está prometiendo que si cumple con la ley que se sancionó hace 3 semanas y que hoy salió en el boletín oficial publicada, o sea, a partir de hoy es una ley, es más gasto porque tiene que salir a gastar en los juicios que el Estado tiene pendientes con los jubilados, lo cual está muy bien. Pero entonces tenemos una gran fuente de gastos nueva y una gran fuente de recursos que ya no tenemos. Si a eso le sumás que el tarifazo no fue todo lo que querían que fuera, ¿sí? O sea que en vez que debería ser más. Ellos querían que fuera más. Ellos decían, yo quiero reducir. Prat Gay dijo que con este tarifazo iba a reducir de los 7, del 7% del PBI de déficit, iba a bajarlo en 1.5%. O sea, ya con eso le hubiera quedado en 5.5% de déficit, ¿no? Pero no llega a eso. Porque en vez de mandar boletas 10 veces más alta, nos manda boletas 4 veces más alta. Entonces, no va a llegar a recortar esos subsidios como Prat Gay quería. por suerte. Y ahí está el juego. Entonces, ¿qué es lo único que te voy a decir que es lo único que los ayuda a recortar el déficit este año? Que cambiaron cómo se calcula, cambiaron la no cómo se calcula, cambiaron las mediciones del PBI. Viste que revisaron el PBI de los últimos 12 años y dijeron haber encontrado diferencias enormes con el PBI que medía el kirchnerismo, que medía el INDEC intervenido. Cosas a veces muy lógicas y en algunos años que a mí no me cierran. Pero en definitiva, como el PBI este año les quedó más alto, lo que significa es que cuando vos midas el déficit en relación al PBI, que ahora es más alto, el porcentaje va a ser más chiquito. Claro. Entonces, la única manera real que están encontrando para achicar el nivel de déficit no es achicar el gasto o aumentar los ingresos. Casi están haciendo lo contrario en algunas cosas, pero están cambiando la comparación, cambiando el PBI. Sí, además hace parte de una concepción de entender muchas cosas como los servicios básicos como un gasto, digamos, no una inversión. Sí. Es decir, si vos pretendés que en el transporte o en los servicios públicos la inversión es un gasto que tiene que recaer más en el consumidor que en el Estado, digamos, hacer ahí el recorte es casi de manual, ¿no? Neoliberal en este caso. Totalmente. Pero es que los subsidios a los servicios públicos era parte de algo que se llama un salario indirecto. Es cierto que a mí no me están dando más plata en el bolsillo, pero me están abaratando el costo de vida. Entonces permiten que la empresa me pague un poco menos. ¿Sí? Yo no necesito tanta plata para vivir si el Estado me está subsidiando el boleto de colectivo, el boleto de tren, la luz, el agua, el gas. Entonces, al eliminar eso, me están encareciendo el costo de vida, pero mi salario no aumenta. Este es el problema, ¿no?, con el cual chocó el tarifazo. Que está muy bien en abstracto decir que están atrasadas las tarifas, decir que los subsidios son muy altos, o decir que el porteño de clase media, que es cierto esto, está subsidiado y otras poblaciones mucho más vulnerables no, pero el salario no alcanza, ¿no? Entonces vos podés, es cierto esto. La red de gas, por ejemplo, no llega al 60% de la población, en verdad, perdón, a la mitad de la población del país, básicamente, ¿no? Hay provincias enteras que no tienen red de gas, Corrientes, Chaco, Formosa. Esas provincias no tienen ningún tipo de subsidio. La garrafa que se vende, la garrafa social, es más cara que el gas que nosotros consumimos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces está bien, en algún punto uno dice, bueno, es cierto, los porteños deberíamos pagar más. Pero no podemos pagar más, porque el punto es que no aumentó el salario y ya estábamos viviendo muy apretados, ¿no?, para llegar a fin de mes. No es que los salarios eran altísimos. Ahora, ¿hasta dónde pueden cometer estos errores que vienen argumentando, ¿no? Como que están aprendiendo de la experiencia. Aranguren salió a decir, bueno, nos equivocamos una, dos, tres veces, ¿no? En la era de la meritocracia. Sí. Es difícil entender que el ex CEO de Shell se equivoque en estas cosas tiempo. Pero Aranguren nunca se equivocó. Aranguren hizo exactamente lo que él quería hacer. Porque ¿cuál es la preocupación de Aranguren? Y esto es algo que reconoce... que reconocen ellos mismos. Ellos conocen los sectores productivos porque vienen de ser los gerentes de las empresas. Pero ellos, entonces, lo que siempre les preocupó, lo que ellos conocen, es la situación de las empresas. No les importa la situación de los ciudadanos. O sea, no es eso su fuerte. Entonces, cuando Aranguren toma estas medidas, está pensando en lo que Shell y las empresas petroleras, gasíferas, de electricidad, necesitan para tener ganancias. Está muy bien, perfecto, necesitamos que las empresas tengan ganancias porque eso es el capitalismo. Pero, mientras tanto, las ganancias dependen de que los hogares paguemos más. ¿Vos sabés sobre quién caía el mayor costo, el mayor peso del tarifazo? No. Sobre los hogares, sobre el 10% de hogares con menos ingresos. Cuando vos contabas, hasta ahora más o menos el 11% de los ingresos de esos hogares, ¿sí?, del salario que cobrás, de las changas, ¿no?, del ingreso que tenía ese 10% de hogares más pobres de la Argentina, el 11% de cada mes lo destinaban a servicios públicos. Ahora se les iba casi a 20%, ¿sí? 18, 19%, y van a tener que pagar. O sea que hay un 7%, un 8% de su ingreso mensual que ahora van a tener que destinar a pagar este tarifazo, ¿sí?, en vez de destinarlo a pagar, no sé, comida, ¿no?, una vivienda un poco más digna, a arreglar... la casa, ¿no? Que son generalmente los hogares más vulnerables en todo sentido. Ahora, bueno, la puja está en la justicia, entre la justicia y el gobierno, si se aplica o no el tarifazo, si es el 400%, si todo vuelve a marzo. La pregunta es, de no efectivizarse este tarifazo y de no incrementarse en un futuro, ¿de dónde saca ¿De dónde va a salir la plata, el dinero, para cubrir el gasto de los servicios? Bueno, es un muy buen punto, porque todo este déficit fiscal, la cuestión, lo que le asusta al gobierno es que en su visión el déficit se financia emitiendo dinero. Uh-huh. Y la emisión de dinero genera inflación. Y ese es el principal caballito de batalla de esta gestión, que intenta bajar la inflación y evidentemente le sale al revés por ahora. Porque tenemos la vamos a tener el año de inflación más alta en los últimos 15, desde 2001. ¿No? Entonces, ¿de dónde va a salir? Y bueno, porque va a emitir dinero para poder financiar ese déficit y porque se va a endeudar. Uh-huh. O sea, la deuda que hemos tomado en este año, yo estaba contando el otro día y más o menos llegaba a que estamos arriba de 60 mil millones de dólares de nueva deuda. Para que te des una idea, hasta acá la deuda total argentina pública estaba en torno a 200 mil millones de dólares. Uno podría decir rápido, bueno, es el 30%, ¿no? O sea, estamos aumentando en un año en un 30% la cantidad de deuda que teníamos. Argentina era un país bastante desendeudado, según muchos parámetros, y algunos de estos 60 mil millones igual no, digo, es deuda que está tomando el Banco Central, son cosas que por ahí no hay que contarlas exactamente, pero es mucha deuda. Eso es parte del financiamiento que está buscando el gobierno de Macri para justamente evitarse tener que imprimir tanta plata. Pero ojo, la inflación no es solamente culpa de la emisión. Hoy en día la emisión es un factor muy importante, pero no es la única. Y fíjate que si hoy, en plena recesión, ¿sí? Porque estamos en recesión, esto admitido hasta por el INDEC de Macri, en plena recesión tenemos una inflación que se dispara a 47% anual, ¿qué va a pasar cuando empiece a recuperarse la economía? Y los factores que pueden alimentarte la inflación y que hoy están apagados por la recesión, empiecen a despertarse. O sea, por ahí cortan la emisión, pero van a tener un montón de otros factores ahí que van a empezar a joder. Y eso no lo están teniendo en cuenta porque no están haciendo nada por ahora, no se vio ninguna medida para atacar esas otras causas de la inflación. Pasando a otro tema, doctor, de nuestro consultorio de politraumatismos, en este caso económicos, conocimos esta semana que el gobierno pretende ir levantando esta especie de cepo a la compra en el exterior que implementó la gestión anterior. Se va a habilitar hasta 5 compras anuales, puerta a puerta. Esto obviamente ya no se conoce todavía en profundidad porque supuestamente se va a presentar la semana que viene. La pregunta es, ¿cuánto sirvió y cuánto no esta especie de traba para la compra en el exterior, para la fuga de divisa y también para la protección de la producción nacional? ¿Cuánto hay de acertado en esta medida y cuánto no, digamos? ¿Qué otras cosas facilitó en contra? Vos hablaste que esta traba a importar, ¿no? Vía, no sé, que te manden por correo algo. Era parte de toda una serie de trabas a las importaciones y a la compra de dólares en general, ¿no? Lo que se llamó el cepo cambiario, las restricciones a las importaciones que puso el gobierno para que las empresas importaran a través de lo que se llamó las declaraciones juradas anticipadas de importaciones, que ya se eliminaron. En general hubo toda una batería de medidas. ¿Cuánto sirvió? Yo creo que se hicieron de una forma un poco tosca. Porque la Argentina siempre tiene este problema. Las importaciones nunca paran de crecer y las exportaciones sí. Entonces, en el momento se queda sin dólares. Que es el problema que el kirchnerismo identificó en sus últimos dos o tres años e intentó atacar. ¿No? Esta batería de medidas, acuérdate que es de los últimos dos tres años del kirchnerismo. Lo logró. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que, por ejemplo, entre las importaciones que paró, estaban las importaciones de maquinaria, generalmente. Esa es una de las importaciones que más frenó. Y la maquinaria es algo que vos importás para producir acá, con lo cual te alimenta la producción. ¿Qué importaciones no frenó y aumentaron todos los años? Las importaciones de bienes para consumo. O sea, el artículo ya terminado, ya que pones directamente en la góndola del supermercado. Debió haber sido al revés, ¿no? Si vos querés realmente proteger y fomentar la industria, fomentar la producción nacional, fomentar el laburo acá en Argentina, debiste haber dejado que importaran las máquinas y haber cortado la importación de bienes de consumo. Eso sí ibas a cortar algo. Entonces, eso, digo, en un sentido, si querés, de cómo se componía, cómo afectó esas trabas. El impacto termina siendo qué sé yo, relativo. En algunas cosas favoreció, en otras no. Fíjate los textiles, ¿no? El sector textil ahora está enfrentando importaciones que no tenía antes y le están destruyendo, por ejemplo, o sea, hasta acá las grandes empresas que hacen ropa, les daban, los proveedores eran argentinos porque estaban obligados a comprar acá de alguna manera porque no podían importar cosas que se produjeran en el país. Bueno, ahora es mucho más barato para ellas, ya ahora que pueden importar lo que quieran, traerlas de Vietnam, ¿sí? Porque es, qué sé yo, podemos, por decir una marca, Zara, que es una empresa española, no hace la ropa en Madrid. Tal cual, la trae del sudeste asiático, que es mucho más barata porque no hay, porque los sueldos son paupérrimos. Son mucho más baratos que acá o que en cualquier país de América Latina. Entonces, ahí está el juego. O sea, ahora tenemos un problema con el sector textil y otros más, porque ahora tienen importaciones libres, básicamente, y eso les afecta la producción nacional, porque no son competitivas, porque no puedes competir nunca contra los salarios baratos, ultra baratos, del sudeste asiático. Entonces, ¿es justo o no es justo? ¿Qué sé yo? Es un juego. Acá entra un poco la política que tengas para cómo uno piense que quiere desarrollar el país. Claramente, el kirchnerismo tenía una especie de idea que no, nunca terminó de concretar. El macrismo tiene otra, opuesta, que es liberemos todo y que el sector privado haga lo que pueda. Y bueno, en el medio del problema es que quedamos los laburantes y nuestros puestos de trabajo y nuestros salarios, que no era un paraíso con el kirchnerismo, es peor con el macrismo, y en definitiva al final nunca nadie nos favorece a nosotros, ¿no? Martín, muchas gracias por acercarte esta mañana a La Mar en Coche. Te esperamos, nuestra próxima consulta será de acá a un mes. Bueno, cuando supongamos, quieras, hagamos control, ¿no? Hagamos un control, un chequeo de rutina, para ver en qué estado estamos dentro de una semana. Dale, gracias. Martín Kalos, economista, periodista, compañero del Palermo, digo bien, de Los Simios, programa que pueden escuchar aquí en FM La Tribu los domingos de 13 a 15 horas.